Mi nombre es Claudio Tocachir, soy el autor y el director de El viento en un violín, que estrenó esta semana en el Complejo La Plaza, junto con La omisión de la familia Coleman. Son las dos obras del grupo de Timbre 4 que estamos haciendo la experiencia de hacerlas en la calle Corrientes, digamos. Estamos muy felices, con muchas ganas, con mucha emoción de tener la posibilidad de tener esta experiencia después de tantos años, tantos viajes y cosas. El viento en un violín son muchas historias de amor un poco extrañas. Está una historia de amor de dos chicas que quieren tener un hijo a toda costa y buscan tal vez la forma más extraña y equivocada de hacerlo, forzando a un hombre. Y por otro lado, con eso se cruza la historia de amor de una madre y un hijo adulto, ya un hombre grande como yo, y una madre desesperada porque ese chico sea feliz. Y en definitiva, todos los personajes de esta obra quieren la felicidad o quieren el amor propio o el de otro, y eso es algo genuino y verdadero, pero siempre están muy equivocados en sus acciones. Y a mí esa contradicción siempre me gusta, del deseo que puede ser posible y humano y la acción equivocada. Y son todos personajes muy equivocados, lo cual también nos permite mucho jugar con el humor, un humor negro o patético de personajes que están bastante empantanados. Bueno, estamos los viernes, los sábados y los domingos en el Complejo La Plaza. Los viernes a las 8:30 El viento y luego Coleman, y los sábados y domingos primero Coleman a las 8:30 y luego viento. Así que bueno, hay que fijarse en la página que están los horarios, y estamos 10 semanas haciendo las funciones.